Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Buenos días, soy María Elena Terrones y les doy la más cordial bienvenida al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, el cual tiene como objetivo ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar sus habilidades académicas y personales para prepararlos para el éxito de por vida. El día de hoy contamos con la presencia de José Alberto Jaramillo, supervisor del programa en la Oficina de Educación Especial del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Él nos va a definir y explicar los términos ADD o trastorno por déficit de atención, el ADHD o trastorno por déficit de atención con hiperactividad y el autismo. Él también responderá a cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Por favor, llámenos con sus preguntas al 714-663-6084. José, bienvenido al programa Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí hablando de unos temas que son muy importantes para nuestras familias. Sí. Entonces empecemos con las preguntas, José. ¿Podrías empezar con aclarar los términos que se conocen en inglés como ADD y ADHD? Muy buena pregunta. Los padres de familia y estudiantes pueden estar más familiarizados con el término ADD o trastorno por déficit de atención. Este término todavía se puede usar, pero la mayoría de médicos y personal escolar ha cambiado el uso de este término por el término clínico de ADHD o trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Hay tres tipos de ADHD. Uno, predominantemente de estanteo distraído, y otro, predominantemente hiperactivo e impulsivo. Y el tercero es una combinación, que se trata de una combinación de falta de atención y hiperactividad. De estos tres tipos, el ADHD combinado es el más frecuente. ¿Cuáles son algunas de las características comunes que presentan los niños con ADHD o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Como hay diferentes tipos, podemos ver síntomas que son diferentes también. Puede haber una combinación de características. Un niño que muestra un patrón de falta de atención con frecuencia puede demostrar los siguientes comportamientos, como fallar o al no poder prestar atención a los detalles o cometer errores por descuido en trabajos escolares. Tal vez parecen que no están escuchando cuando se les habla directamente, tienen dificultad para seguir instrucciones y fallan para completar trabajos escolares o tareas, se distraen fácilmente o en veces tienen dificultad para organizar tareas y actividades. Un niño que muestra patrones de hiperactividad y síntomas impulsivos con frecuencia demuestran los siguientes comportamientos. Están inquietos, se mueven nerviosamente, tocando sus manos o pies, se retuercen en el asiento, tienen dificultad para mantenerse sentados en el salón, hablan mucho, se mueven de un lado a otro, responden rápidamente, interrumpiendo los que están haciendo preguntas, tienen dificultad para esperar su turno, e interrumpen o se entrometen en las conversaciones, actividades o juegos de otros. Y hay algo de lo que mencionaste, parece ser comportamiento normal para un niño. ¿Podría un niño que no sufre de trastorno por déficit de atención con hiperactividad mostrar algunos de estos comportamientos? Claro, sí. Estos son comportamientos que pueden ser típicos para todos, muchos niños, pero todo depende de la edad y la frecuencia. No es, pienso que es importante mencionar que muchos niños saludables son distraídos o les falta poner atención de un momento a otro, pueden ser impulsivos, hiperactivos. Es normal que los niños de la edad preescolar tengan un periodo de atención corta y no sean capaces de mantenerse ocupados por un tiempo prolongado. Aún niños mayores y adolescentes, el periodo de atención muchas veces depende del nivel de interés en la materia, pero lo mismo sucede con la hiperactividad. Los niños pequeños son naturalmente energéticos. Muchas veces ellos todavía tienen mucha energía después de que ya han desgastado a sus padres, pero adicionalmente algunos niños tienen esa forma natural, un nivel mayor de actividad que otros. Los niños nunca deben ser clasificados de sufrir del trastorno de déficit de atención con hiperactividad tan solo porque son diferentes en comparación a sus amigos o a sus hermanos. Los niños que tienen problemas en la escuela, pero se llevan bien con los demás en casa, con sus amigos, es más probable que están teniendo dificultades con algo diferente. Lo mismo sucede con niños que son hiperactivos o que muestran falta de atención en casa, pero su trabajo escolar y amistades parecen sin afectarse. Siempre tenemos que estar al pendiente del tiempo que están demostrando estos comportamientos y cómo afectan negativamente la vida del estudiante en la escuela, sus relaciones en casa, en la escuela, para poder distinguir si el comportamiento es típico o es clínicamente significativo. Vemos entonces y si el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o el ADHD afecta solo a los niños o también afecta a adultos. ¿Mejora conforme van creciendo los niños la ADHD o sigue igual? Hasta no hace mucho tiempo atrás, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad era considerado como un trastorno infantil que se desaparecía con la edad, pero no es así. Dos tercios o alrededor 67% de los niños que sufren de ADHD pasan a ser adultos con el mismo trastorno. Es importante recordar que este trastorno es una condición médica, como cualquier otra condición médica. El ADHD puede ocurrir solo en la niñez, pero puede continuar hasta la adultez. Los síntomas del ADHD pueden cambiar debido a los cambios naturales del cuerpo humano, como la pubertad. Sin embargo, los grandes cambios y lo que permitirá que los síntomas del ADHD se hagan menos aparentes, es cuando están creciendo, y se trata de ser conscientes del tratamiento o el apoyo que reciben. Los niños, si su hijo es diagnosticado con el ADHD, debería consultar con un médico o psiquiatra, tal vez, para encontrar el mejor plan de tratamiento, porque todos los casos son diferentes. Un plan de tratamiento puede incluir medicamentos, terapia, administración del comportamiento o cambios en la dieta, pero por supuesto debe que tomar consideración que cada niño es diferente y por eso es importante buscar un guía profesional que esté calificado. Acabas de mencionar la administración de la dieta como un posible tratamiento. ¿Tiene algún efecto la nutrición o los alimentos que se consumen en los síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad? En los años recientes ha habido un creciente enfoque sobre la dieta en relación al ADHD. Tanto niños como adultos. Muchas de las investigaciones tienen resultados mixtos acerca del pleno impacto de la dieta sobre los síntomas del ADHD, pero por ejemplo, ¿cuánta azúcar es demasiada para la dieta de un niño? Como los colorantes, estos aditivos, no son muy buenos para la salud de todos. Algunos niños que sufren del trastorno por déficit de atención con hiperactividad también tienen alergias de alimento o son sensibles a ciertos alimentos. Se puede esperar que estos niños también cambien el comportamiento si les cambian la dieta. Eso es el balance de una dieta saludable, cambia los síntomas y el estado de ánimo de los niños. Son las dietas que son muy elevadas de azúcar, La comida chatarra puede cambiar el ánimo y comportamiento a que sean más desafiantes. Eso es importante que los niños consuman un nivel moderado de azúcar y otros alimentos que sean saludables y también de tratar de vigilar o para controlar estos síntomas es importante consultar con un profesional para que determine la mejor dieta posible para su hijo. ¿Y cómo se diagnostica el trastorno por déficit de atención ADHD? No existe una prueba única para el diagnóstico, por lo tanto es necesario realizar una evaluación integral para establecer ese diagnóstico, descartar otras causas, determinar la presencia o ausencia de otras condiciones o existentes. Tal tipo, esta evaluación requiere de tiempo y esfuerzo y también tiene que incluir un historial detallado y una evaluación clínica de los niveles de desarrollo y funcionamiento del individual. También vemos lo académico, social y emocional. Sí, has hablado de cómo se controla quizás con la dieta, vida, alimentación, y cómo es que se trata el trastorno por déficit de atención a hiperactividad. Muchas veces es a capacitar a los padres para que apoyen a sus hijos. Hay medicamentos, capacitación sobre las habilidades, consejería, terapia del comportamiento, apoyo educativo y mucha educación sobre el ADHD. ¿Y cómo pueden encontrar los padres un médico o un profesional de la salud mental? Cuando se busca una evaluación, un tratamiento para el ADHD, es importante ver a un profesional que esté calificado y que tenga certificaciones o acreditación, además de asegurarse que el profesional tome en cuenta muchas cosas como la experiencia de su hijo o hija. Hay diversos tipos de profesionales que típicamente diagnostican el ADHD. Esos incluyen médicos como psiquiatras, pediatras, neurólogos, psicólogos, trabajadores sociales, enfermeras practicantes y otros consejeros o terapeutas certificados. Por ejemplo, hay terapeutas de matrimonio y familia que también saben mucho del ADHD y todos estos profesionales que mencioné pueden ver si los comportamientos de su hijo o hija son típicos o sean clasificados como preocupantes para el desarrollo de su hijo o hija. Gracias, José. Para cualquier pregunta sobre el trastorno por déficit de atención, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o el autismo, llámenos al 714-663-6084. No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa, Los Jóvenes y la Educación, aquí en Radio Santana. Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santana. Continuamos con las preguntas, José. Si un niño sufre de trastorno por déficit de atención y hiperactividad o sufre de autismo, ¿significa que automáticamente está inscrito en un programa de educación especial? Si su hijo está teniendo dificultades en clase, típicamente la escuela lo solicita a los padres, maestros y el personal especializado, como el psicólogo escolar, patólogo de habla, de lenguaje, para que se reúnan y conversen sobre cómo la escuela puede proporcionar el mejor apoyo para el estudiante. Usualmente esta reunión se llama un equipo en búsqueda del éxito estudiantil o un equipo de evaluación del progreso académico estudiantil, conocidos como SST, o el SST en inglés. La intención de este equipo es para apoyar el desarrollo del estudiante antes de ver si son elegibles para educación especial. Este equipo observa cómo es que actualmente se está desempeñando el estudiante y recomienda intervenciones que apoyan el desarrollo. Si el estudiante muestra crecimiento o responde a la intervención, entonces la educación especial puede no ser necesaria. Su hijo no muestra, si su hijo demuestra que no está teniendo mucho desempeño en la escuela, se puede recomendar que hagan una evaluación para educación especial. Eso todo depende de lo que descubra el equipo en el tiempo que está participando su hijo o hija en la escuela. Estas evaluaciones para educación especial hacen seguimiento de los requisitos bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, conocida en inglés con las siglas de IDEA o IDEA, así como el Código de Educación Pública de California. Esto significa que las escuelas identifican a estudiantes para asignarlos a recibir una educación especial, que puede ser diferente que lo realice un doctor en medicina. A diferencia de los médicos, en educación vemos las discapacidades que pueden afectar el desempeño en la escuela, como el trastorno por déficit de atención, hiperactividad, el autismo o problemas de aprendizaje. Los distritos escolares deben encontrar un área de discapacidad que tiene un efecto adverso en el desempeño educativo del estudiante. So, existen ocasiones en las que un estudiante cuenta con un diagnóstico médico de ADHD y autismo, pero no califica para recibir una educación especial. Esto no significa que estos estudiantes no reciban apoyo, sino tan solo significa que ellos reciben apoyo a través de una educación general. Sí, gracias. ¿Qué consejos puedes impartir a los padres de familia o tutores legales que están preocupados que su hijo pueda sufrir de trastorno por déficit de atención e hiperactividad o del autismo? Es una buena pregunta. Mi primer consejo para estos padres es que anoten cuáles son sus inquietudes o problemas que les preocupan, porque ustedes conocen muy bien a sus hijos y es importante con frecuencia detallar uno más de los comportamientos de que les hablé anteriormente. Escribe una lista de los comportamientos que le preocupan con notas adicionales sobre la frecuencia en que está observando el comportamiento y qué impactante puede ser el comportamiento, porque estas preguntas se las van a hacer en la escuela o los médicos. Por ejemplo, digamos que está tomando nota que su hijo presenta un patrón de comportamiento de tener dificultad para seguir indicaciones o instrucciones. Usted podría pedirle que recoja su mochila o que saque la basura, entonces tomará notas sobre la frecuencia en que observa que su hijo no sigue indicaciones. Una vez que ya recoja toda esta información del comportamiento durante algunas semanas, puede tratar de utilizar distintos métodos para ayudar a su hijo para seguir instrucciones. So, todo es de ver lo que está ocurriendo en casa también, porque hay muchos métodos para ayudar a nuestros hijos. Uno de ellos es decirle que usted necesita su atención para que ese uso de afirmación que los atraiga. Por ejemplo, les puede decir, esto es importante y necesito tu atención antes de preguntarles que hagan algo. Otro método es que usted le diga a su hijo que repita la instrucción que usted le ha dado. Al hacer que repitan la instrucción, ellos están demostrando si los escuchó y están entendiendo lo que les pidió. Otro método, el tercer método, es que si observa que su hijo verdaderamente está sufriendo para seguir indicaciones que le ha dado, que les dé un visual recordatorio, le puede escribir una lista o simplemente una imagen o dibujo de lo que necesita que hagan ellos. Esta forma de pensar o de darles opciones se puede aplicar a la mayoría de comportamientos. La clave es ser flexible, creativo y tomar nota de lo que están observando. Es muy diferente cada caso, pero si su hijo está en la edad de ir a la escuela, usted puede empezar a hablar con la maestra de su hijo y también compartir las preocupaciones con la maestra. Y preguntar si algo similar está sucediendo en la escuela. Si el maestro no observa las mismas cosas que usted, esto puede ser una buena señal que nada más es el comportamiento en la casa. Usted puede también preguntar lo que está haciendo para ayudar a su hijo y usar esas prácticas en casa también. Si el maestro está observando lo mismo que le preocupa a usted, sería importante pedirles que participen en SSC, que es el equipo de evaluación del progreso estudiantil, para poder ver de qué mejor manera apoyar a su hijo en la escuela. Entonces, si su hijo no asiste a la escuela porque es menor de edad, también pueden hablar con sus pediatras sobre las preocupaciones. El doctor le preguntará información acerca de la frecuencia, intensidad y cómo es que se inician los comportamientos. Son ver todos los patrones de comportamiento y saber la frecuencia, qué horas del día ven esos comportamientos, pueden ayudarle más para recibir el apoyo que necesita su hijo o hija. Y si el médico, basándose en la información que usted comparte, cree que necesita más apoyos, pueden referir a su hijo a un especialista como un neurólogo, psiquiatra o neuropsicólogo. Si su hijo es muy pequeño, especialmente para niños que sufren de autismo, lo refieren al Centro Regional del Condado de Orange. Y este centro es una organización que colabora con personas que tienen diferentes tipos de discapacidades, apoyan a las familias, a la comunidad, para que tengan éxito. Y aquí hemos hablado sobre el ADD y ADHD. ¿Qué es el autismo y cuáles son algunas señales que pueden indicar que un estudiante sufre de autismo? El trastorno del espectro autista o el autismo es una discapacidad del desarrollo que incluye desafíos significativos en la área social, comunicación y comportamiento. Estas características del autismo muchas veces se lucen diferente por persona. Por eso es una discapacidad que es como un espectro, porque hay mucha variedad. También se nota que las habilidades afectan el aprendizaje, cómo piensan, cómo resuelven problemas. Y también algunos niños que sufren del autismo necesitan mucha ayuda en su vida diaria y otros requieren una mínima ayuda en su vida diaria. Como el autismo, es del espectro, significa que se presenta de amplia variedad, como estaba mencionando. En un estudiante con autismo, usted puede observar muchas características como que tengan con muy poco contacto visual. Algunos niños pueden hacer un contacto visual, pero les dan el reojo. No ven, no tienen esa atención típica. También hacen preguntas muy muy simples. Si las palabras en veces no tienen la comunicación para expresarse, tienen dificultades imaginándose una situación o poniéndose en los zapatos de otra persona, esa área de comunicación puede ser muy muy limitada. También tienen dificultades para leer expresiones faciales y emocionales. Pueden demostrar muchas emociones inapropiadas. Por ejemplo, si es una situación donde tienen que estar felices, ellos pueden estar llorando, pueden ignorar que alguien está pidiendo ayuda, dificultades con siguiendo instrucciones. En veces, los estudiantes con autismo se enojan o disgustan cuando hay cambios en la rutina. Pueden repetir frases que han escuchado antes a momentos inapropiados, poco interés social con los demás. Hay una variedad que uno tiene que estar al pendiente. Estas dificultades pueden afectar el desarrollo en la escuela también. Y en términos generales, los estudiantes que sufren del trastorno del espectro autista pueden tener dificultades para entender o comunicar sus necesidades con los maestros y compañeros en la escuela. En veces pueden tener alguna dificultad para entender las direcciones, como mencioné, o la interacción social con los demás. Estas dificultades también pueden demostrarse de una manera sensorial, donde diferentes ambientes pueden causar un impacto emocional o de comportamiento. Y muchas de las veces es importante considerar todo lo que rodea al estudiante y cómo impacta la educación del estudiante que tiene el trastorno del espectro autista. ¿Y es común que un estudiante tenga el autismo o qué tan común es el autismo? Las estadísticas sobre el autismo que nos han dado en los Estados Unidos identifican que alrededor de uno de cada 68 niños se ubica bajo el espectro autista. Son uno en 68 niños. Este incremento de 10 veces mayor prevalente durante los últimos 40 años. Son los últimos 40 años ha crecido el diagnóstico del espectro autista. Una investigación muestra que este aumento es explicado solo en parte por los diagnósticos que toman en cuenta este trastorno. Los estudios también muestran que el autismo es de 4 a 5 veces más común en los varones que en las niñas, y un estimado de 1 en 42 niños frente al 1 en 189 niños son diagnosticados. Son típicamente es un diagnóstico que se le da a los niños. ¿Y sabemos qué es lo que causa el autismo? No hace mucho tiempo, la respuesta a esta pregunta hubiera sido no tenemos una idea, pero las investigaciones que se están aportando nos están dando respuestas. Lo primero y primordial es que ahora sabemos que no hay nada más una causa única del autismo, así como no hay un solo tipo de autismo. En los últimos 5 años, los científicos han identificado un número de cambios genéticos raros o mutaciones asociadas con el autismo. Y estas investigaciones han identificado más de 100 genes de riesgo autista. Una causa genética específica sobre el autismo es que una persona puede ser identificada en alrededor del 15% de los casos. No obstante, la mayoría de los casos involucran una combinación compleja y variable de riesgos genéticos y factores del ambiente que influyen el desarrollo temprano del cerebro. En otras palabras, bajo la presencia de una predisposición genética del autismo, un número de factores influyentes no genéticos o del ambiente pueden incrementar aún más el riesgo de un niño. La evidencia más clara sobre estos factores del riesgo del ambiente involucra eventos que suceden antes y durante el nacimiento. Entre ellos se incluye la edad avanzada de los padres al momento de la concepción, tanto de la madre como el padre, enfermedades de la madre durante el embarazo, un parto muy prematuro y muy poco peso al nacer, y ciertas dificultades en el nacimiento, particularmente aquellos que involucran periodos de falta de oxígeno en el cerebro del bebé. Las madres expuestas a niveles elevados de pesticidas y contaminación del aire pueden tener también un mayor riesgo de tener un niño sufriendo del trastorno del espectro autista. Es importante tomar en cuenta que estos factores por sí solos no causan el autismo, más bien en combinación con factores de riesgos genéticos, pareciera que incrementan ligeramente el riesgo. Un pequeño grupo de investigaciones en crecimiento sugieren que el riesgo del autismo es menor entre niños cuyas madres tomaron vitaminas prenatales que contienen ácido fólico durante meses anteriores y posteriores a la concepción. Y anteriormente, hablaste o mencionaste el espectro. ¿Qué significa estar en el espectro cuando hablamos de autismo? Cada individuo con autismo es único. Muchos de ellos que están en el espectro de autismo tienen habilidades excepcionales como habilidades visuales, de música, habilidades académicas. Alrededor de 40% tienen discapacidades intelectuales, donde el coeficiente intelectual es menos del 70 y muchos tienen una inteligencia normal o mejor que el nivel normal. En efecto, muchas personas que están en el espectro toman un merecido orgullo en sus habilidades específicas y en formas no típicas de ver el mundo. Otros con el autismo tienen una discapacidad significativa y no pueden vivir independientemente. Alrededor del 25% de los individuos del trastorno, que tienen el trastorno del espectro autismo son no verbales, pero pueden aprender a comunicarse de otros medios, o so hay mucha variedad. Sí, mencionaste anteriormente que las causas quizás que puedan causar el autismo, pero no mencionaste nada de vacunas. ¿Se puede culpar a las vacunas? ¿Causan ellos el autismo? Por las últimas 2 décadas se han hecho muchas investigaciones y estudios para saber si hay alguna conexión entre las vacunas que se les ponen a los niños y el autismo. Los resultados han demostrado que las vacunas no causan el autismo. ¿Y cuáles son algunas de las cosas que pueden hacer los padres en casa para apoyar a sus hijos? ¿Cuáles son unas estrategias básicas para el ADHD y el autismo? Si se trata de un niño que tiene dificultades para seguir instrucciones, ya mencioné anteriormente algunas buenas estrategias que pueden usar los padres. Ahora voy a compartir algunas estrategias básicas adicionales para niños que sufren de autismo y del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Por ejemplo, en casa, tanto como sea posible, organice y proporcione una estructura. Esto ayuda a que su hijo o hija tengan horarios de actividades que sean claros, consistentes, los calendarios, rutinas que se mantengan consistentemente para que su hijo sepa que lo que va a suceder después o lo que pueda tener un sentido de logro o satisfacción sabiendo que ha completado cosas en su lista. También puede mostrarle a su hijo cualquier transición o cambio que se esté presentando más adelante. Es importante reconocer que los cambios pueden ser extremadamente perturbadores para los niños, especialmente cuando son inesperados. Sirve de mucha ayuda si prepara un calendario que señale los horarios o un cronómetro regresivo y avisos o advertencias acerca de los cambios que van a suceder. El uso de herramientas de apoyo visual pueden ser de mucha ayuda también. Puede tratarse de dibujos, imágenes, textos, videos o otras ayudas visuales, porque pueden proporcionar información que se puede ver, al vistaje. También pueden quitar o tener menos cosas que fácilmente distraen a su hijo. Puede reemplazar los focos de luz fluorescente, que sean usted parpadeando, puede darles unos audífonos para que bloqueen el ruido, evite los momentos de tránsito intensivo para realizar actividades como las tareas escolares. Y también es una buena idea intercalar las actividades más fáciles y divertidas con las que son más desafiantes. Si usted hace esto, puede detectar que su hijo se puede acostumbrar a este patrón de trabajar duro y después jugar un corto tiempo antes de volver a trabajar duro y así continúen a jugar un rato, pero luego trabajar duro. Todos estos son muy buenos consejos, José. Muchas gracias por compartir. Para cualquier pregunta sobre el término ADD o trastorno por déficit de atención, el ADHD o trastorno por déficit de atención con hiperactividad y autismo, llámenos al 714-663-6084. No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación aquí en Radio Santana. Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santana. Seguimos con las preguntas. ¿Qué es el apoyo con la continuidad de educación especial? Cuando usted escuche que la gente,

Como son tan amplios, los servicios para cada estudiante son determinados por su equipo de IEP, IEP. La mayoría de estos programas especializados se enfocan en el mejoramiento académico, regulación de comportamiento y regulación sensorial. Si usted gusta obtener más información acerca de un programa específico que pudiera ser apropiado para su hijo, sírvase en contactar la escuela de su hijo y ellos le podrían ayudar. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove está comprometido a preparar a todos nuestros estudiantes, incluyendo aquellos con el trastorno por déficit de atención con hiperactividad y el autismo, para que tengan éxito en la escuela hoy y en el futuro. Nos esforzamos por darles a nuestros estudiantes y familias toda la información y estrategias para navegar el sistema educativo de los Estados Unidos con apoyo y facilidad. Agradecemos a nuestro invitado especial que nos acompañó hoy, José Alberto Jaramillo. José, gracias por participar en este programa de radio y contestar nuestras preguntas. Esperamos volver a tenerte como invitado en nuestro programa de radio, Los Jóvenes y la Educación. Muchas gracias, María. Los esperamos el lunes 11 de marzo a las 11 de la mañana, aquí con el tema Los Jóvenes y los Comportamientos Arriesgados. También acompáñenos ese mismo lunes 11 de marzo en la Escuela Secundaria Rancho Alamitos para el evento Guía para la Ruta al Éxito de 4:30 a 7:30 de la noche. Este evento es para los estudiantes del sexto al doceavo grado y sus familias. Ofrecemos una serie de talleres sobre la planificación universitaria y profesional, requisitos de A al G, actualizaciones sobre los requisitos de admisión a las universidades estatales de California, universidades de California y universidades privadas, asistencia financiera y becas, reclutamiento de deportivo, la ley AB 540 y estrategias que puedan usarse al llenar las solicitudes de ingreso. Además, los estudiantes de educación especial y sus familias están invitados a asistir a la Feria de Recursos de Educación Especial y los talleres sobre servicios de transición, servicios postsecundarios para estudiantes con discapacidades y recursos para aquellos que estarán en el proceso de transición después de salir de la escuela secundaria. Los talleres serán en inglés y habrá interpretación en español. Habrá cuidado de niños disponible para niños de 2 a 10 años de edad. Esperamos verlos ahí. Expresamos nuestro agradecimiento a Radio Santana por darnos la oportunidad de estar al aire, pero sobre todo, les agradecemos a ustedes, padres de familia, que nos escuchan por compartir su tiempo con nosotros y los invitamos a que se unan a nuestra meta común de preparar a más estudiantes para que estén listos para ir a la universidad. Para cualquier pregunta, por favor, de llamar al Departamento de Enlace Comunitario y de Padres del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove al 714-663-6084. Los dejo con una frase célebre, célebre de Gabriela Mistral. El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Gracias por escuchar y que pasen una buena tarde.